escuchen esto. Van a escuchar una canción ahora. Y después vamos a buscar con él, vamos a buscar especificaciones de la canción, autoría, etc. Pero escuchen esto y escuchen a quien canta, porque van a ver que les va a resultar. Ayer vine, parecía un tarado. Ah, mandame, Marce, esa foto viajera. Tremendo, no, yo no sé, se lo rompí, me lo regaló el sábado, el viernes a la noche. Se lo rompí ayer en el viaje, pero lo rompí, te lo juro. Presten atención, por favor. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya, qué bonito. Está en un disco que se llama Cachorrito, que después voy a contar por qué Cachorrito. Pero la voz que ustedes escuchan es la de Patricio Nahuelcheo. Patricio de Trelew, y que yo tenía recontramentas de él, pero lo pudimos compartir un ratito este fin de semana. No me empiecen a insultar porque ahora la voy a dejar completa cuando termine con Patricio. Maestro, buen día. Hola, Daniel. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, mirá, ¿sabés dónde nos enganchaste, no? ¿A dónde? En plena ruta, no sé qué kilómetro es, pero estamos en ruta. Ajá, que están saliendo ¿para dónde van? ¿Para Trelew? Para Trelew, estamos volviendo. Dice, mirá, justo paramos enfrente de un establecimiento, Los Nonitos. Ajá, está muy bien. ¿Pero van por la 23 todavía? Sí, esta es 23, ¿no? Sí, sí, esta es la 23. Sí. Bueno, sí, querido, ¿cómo pasaste? Espectacular, la verdad que bárbaro, sí. Sin palabras, la verdad que recontra agradecido a la comisión de la fiesta, porque una vez más pudo confiar en nuestro trabajo, que venimos haciendo a pulmón. Así que bueno, ahí trabajando intensamente, ahora volvemos y ya creo que dentro de 2 días ya volvemos a salir de nuevo a la ruta. Patricio, bueno, ¿de quién es A un solo segundo? A un solo segundo es una chacarera de un muchacho de un cordobés. Ajá. Que la hizo grabar con Canto 4. Ah, claro. Ellos la tienen grabada a un solo segundo. Y el muchacho que se escucha en la segunda voz es un colega de allá de Trelew que también anda en el ruedo. También cantorazo, con el que tuve la suerte de ir a Cosquín también. Fuimos una vez, juntos fuimos, y bueno, y quedó esa experiencia porque llegamos allá y le dicen al muchacho, che, ¿qué se separó? Canto 4, le dice, una anécdota, ¿viste? ¿Por qué? Le dice, vos sabés que el muchacho es igual a uno de los muchachos de Canto 4. Y encima nosotros justo andábamos cantando esa chacarera. Bueno. Tiene plus Nahuelcheo, se llama Joaquín. Joaquín. ¿Por él es Cachorrito? Por él y por mi otro hijo, Julián. Ahí está. Estaban ahí acompañando a papá, con papá y mamá, salen para todos lados estos. Y un fenómeno el chiquito. Sí, gracias. La verdad que yo también estoy sorprendido porque la verdad que había un marco de público impresionante. ¿Y el tipito se la bancó ahí? Sí, como si lo hubiese hecho desde siempre. Y era la primera vez que subió a un escenario tan grande, te digo. Primera vez. Zurdo el tipo, zurdo el tipo. Tiene 4 años. Le vieran la presencia, la ropita, zurdo para tocar. Él rasca su guitarra con mucha atención y a cada cosa hace un gesto observando qué le pide su papá, que además lo trata con absoluta dulzura. No estamos hablando de un caso de un papá que necesita, sino que quiere compartir con su hijo. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Sí. Claro. Sí, es muy emocionante poder compartir con mi hijo. Y el gordito más chico ya está con el tema del bombo, así que no estamos enfiladísimos. Así bien. Que la verdad que no voy a tener que trabajar mucho, digamos. Che, el batero es tío, ¿viste? Sí. Es tío mío y el batero ya lo está instruyendo al más chiquito. Ah, claro. Así que no, tremendo. Este es un laburo de familia que venimos haciendo hace muchísimos años y gracias a Dios empezaron a salir las cosas de alguna manera. Así que la verdad que agradecidísimo a Dios primero y principal porque nos da esta buena bendición de poder andar cantando y trabajando también de lo que nos gusta y bueno, y en el trabajo nuestro de cada uno tenemos el apoyo bastante de cada empresa, ¿verdad? Che, en este momento te están escuchando ahí Ramiro Winca, Sandra Parra, toda la banda de la gente que trabajó ahí en la organización. Me llamó mucho la atención, Patricio querido, tu vinculación con la gente. Es decir, vos estás así como permanentemente permeable al contacto con la gente, no solo para regalar tu arte, sino para que se sepa cuáles son tus sentimientos. Me llamó mucho la atención ese detalle. Bueno, muchas gracias. Sí, es que trabajamos en eso y siempre nosotros nos debemos a la gente que nos contrata y a la gente de cada lugar, porque es muy muy importante tener ese contacto cara a cara, porque la gente por ahí tiene ese estereotipo de que uno anda cantando y es famoso y no, somos iguales, somos todos iguales, ¿viste? No hay diferencias. Está muy bien. Oigan, se llama Patricio Nahuelcheo, es de Trelew. Lo van a encontrar fácilmente, si no nos buscan y les vamos a acercar algún teléfono. Este es de primer, además tiene una banda chiquita, pero tiene una bandita que agarrate. Abrieron con un chamamé de esos maceteros para los festivales. Tener un músico fino, una voz fina como la de este chico y que se te transforme en festivalera es muy bueno, o por lo menos esa es la impresión que a mí me quedó. A los amigos de las Secretarías de Cultura de la región, a la fiesta, acá para la fiesta de la Barda, no sé si ya estabas en línea cuando estaba la promoción todavía de la fiesta de la Barda, 10, 11, 12 de enero, a los aniversarios, anoten Patricio Nahuelcheo. Traten de hacerse del CD Cachorrito, pregunten por Patricio Nahuelcheo, y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Así que ahora cuando cortes, voy a escuchar la vez número 496 a un solo segundo. Es hermosa. Que les quedó hermosa, sí. Sí. Nene, la verdad que sí. Gran abrazo, querido, un cariño a la familia, a los nenes, a tus compañeros. Daniel, encantadísimo de haberte conocido, los quedamos asombrados de la presentación que tuvimos por arriba del escenario. ¿Te gustó? La verdad que pero parecíamos, no sé, estábamos consagrados en Cosquín, mira. La verdad que muy muy gratificante encontrar a alguien que te presente bien arriba y uno pueda meterle esa fuerza para que el show sea como lo presenta en este caso vos, el presentador. Así que bueno, agradecerle a la familia Winca por todas las atenciones que tuvieron con nosotros, a Ramiro, a Victorino, que fueron los que siempre insisten conmigo, y bueno, y gracias al pueblo de Ramos Mejía por recibir de tal manera. Bueno, esperamos poder volver el año que viene, si Dios quiere, y si no, bueno, cuando Dios disponga y la comisión también así lo proponga. Un abrazo, Patito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un cariño bien, ahí al grupete que va en viaje, ¿sí? Sí, dale. Un abrazo, querido. Muchas gracias. Dale, gracias.